Records. Los rompe discoteca. Siempre pelea, dale una correa, así tome la vida. Dura. Es el pasito nuevo de los rompe discoteca. Yo soy el que les enseña. Dura. La noche locura, voy a hacer locura. Dale rompa al disco piso, voy a hacer rompe cintura. Sin perder la locura, vamos, gritando en serio. Mi pupa poco chiste como que no te menea. Toma atrás, si tu rita está buscando joda. Toma atrás, seguí bailando que la disco explota. Toma atrás, seguí cantando que te escuchan. Dame atrás. Toma atrás, si tu rita está buscando joda. Toma atrás, seguí bailando que la disco explota. Toma atrás, seguí cantando que te escuchan. Dame atrás. En el sexo es lo que quiero. Tranquilo, facha, que lo mío no te sale. Esto va suave, sabe bien suave, suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, suave, suave. Porque le rompe el disco suave pa' ver cómo sale. Si necesita un poco el mix. Ahora sí está lista para el... DJ.